Hola María de Los Ángeles, hola Celeste, ¿cómo andan las dos de Adai Impresiones 3D? Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidas ambas acá, Camila y Paula las están saludando. Bueno, quiero que me cuenten un poco cómo llegan a esta feria. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy Celeste. Sí. Nosotros arrancamos, bueno, somos recibidas del EPET número uno. Uh-huh. Y una vez recibida empezamos con este emprendimiento de impresiones en 3D. Que está enfocado en productos modernos para niños, jóvenes y adultos, basado en juguetes, mates y pedidos personalizados. Qué lindo. Todo esto lo vinieron aprendiendo ahí, vos decías somos egresadas del EPET, ¿vinieron aprendiéndolo de ahí o por gusto o afán personal, digamos? Sí, gracias a la escuela conocimos las impresiones 3D y con ayuda de nuestro papá, que está muy interiorizado en el tema, sí. Comenzamos con todo esto. Él nos ayudó a comprar la primera máquina, así que ahí arrancamos, diríamos. Celeste, y bueno, ¿y cómo es la manera en la que trabajan? ¿Tienen un stock de estas cosas que nombraste o la gente les pide y ustedes lo realizan? Sí, trabajamos con productos en stock. Hace poquito abrimos un showroom en casa, adelante. Debido a los tiempos, por ahí no está todo el día abierto y además que somos nuevitas en esto. Recién llevamos un año con el emprendimiento. Y nada, de a poquito ahí vamos, gracias a la Feria Expo Joven, nos estamos haciendo a conocer un poco más, y bueno, y más gente nos escribe y nos pregunta y nos pide por ahí algún repuesto, algún mate personalizado, algún juguete especial. Qué lindo, chicas, estoy viendo ahí la copa, hablando de mundial y lo que vamos a estar viviendo el sábado ahí mientras ustedes estén exponiendo también, veo la copa argentina ahí en forma de mate, tremendo. Sí, ese fue nuestra última publicación, hicimos la copa del mundo como mate. Uh-huh. Queremos implementar también el yerbero y azucarero para hacer el set completo de la copa del mundo. También tenemos copa del mundo para adorno, decoración, que no es mate, ni yerbero, ni azucarero, para todos los fanáticos del fútbol. ¡Qué grande! ¿Hay alguno? No, y además para el que se sienta campeón de algo, ¿no? También. Te lo regalamos. No sos McAllister, pero te lo regalamos porque te mereces la copa. Onda mi vieja, ¿no? Por ser mi madre, sí. Te mereces esta copa. Sí, sí, sí, sirve para todo, para los fanáticos, para todo. Veo mates, pero hay, perdón, sí. Cami, veo mates, pero hay, ¿qué otras cosas hacen así también? Me decían adornos, pero hay macetas también, que cuéntenle un poco a la gente. Sí, nosotros por ahora hacemos un poco de todo, no tenemos un rumbo específico. Uh-huh. Hacemos de todo un poco. La gente nos pide, no sé, un molde para una maceta, se lo hacemos. La gente nos pide una maceta también especial, se lo hacemos. Mates, como ya dijimos, cuadros, llaveritos por cantidad, personalizados, con el logo de la empresa, con el logo del emprendimiento. Para el cumpleaños, viste que por ahí con el nombre... los 50 años, ponele. Como Souvenirs, claro. De todo. La impresión 3D no tiene límite. Hace desde un simple juguete, adorno, mate, hasta podés llegar a hacer una prótesis, dentadura, podés hacer prótesis para persona o para... animales y repuestos, un montón, es muy amplio. Yo A principio de este año hice una diplomatura en impresión 3D. Uh-huh. En agosto la terminé, más o menos, fines de agosto. Y bueno, y ahí estuve estudiando todos los diferentes tipos de materiales que hay en impresiones 3D para utilizar, los diferentes tipos de máquina que podemos utilizar según el uso y a qué rubro nos empecemos a especificar cada uno, ¿no? Y algunos se dedican solamente a un área y otros a muchas otras cosas. Chicas, vos que nombrabas, bueno, un poco de realizar cursos, capacitaciones. ¿Hicieron las capacitaciones que se brindaban desde Juventud de la Municipalidad? Sí, hicimos la capacitación de administración y gestión financiera para jóvenes emprendedores. Una capacitación que nos fue de mucha ayuda. Nos brindó grandes herramientas. Para tener en cuenta, ¿no? Porque uno por ahí, bueno, más que nada en esto de finanzas y administración, es cómo voy a manejar mi emprendimiento, qué precios le pongo a los productos, y un montón de cuestiones, marketing, que nos ayudan para poder seguir adelante. Sí, pensando que también, bueno, las redes sociales son muy importantes y también para mostrar lo que ustedes hacen. Exactamente, sí, sí. Así que estuvo muy buena la capacitación, muy buena onda los profesores, todos los encargados del Departamento de Juventud que organizó los cursos y capacitaciones. Estamos muy contentas y muy agradecidas por todas las oportunidades que nos están brindando. Chicas, ¿cuántos años tienen cada una? 20 y 21. 20 y 21. Y ustedes decían, bueno, no es sacar las figuras y todo, pero me imagino la compu y demás y después para la máquina. ¿Cómo es el proceso ese? Por ejemplo, ¿no? Esa copa del mundo. ¿Ustedes lo dibujan o buscan una imagen? ¿Cómo lo trabajan eso hasta que termina siendo un mate? Sí, se usan programas especiales de 3D. Mi hermana aprendió en la escuela prácticamente en SolidWorks y es una herramienta que te ayuda un montón y tiene muchas herramientas para poder diseñar lo que trabajamos. Bueno, yo sé usar Archicad también, que me lo enseñaron en la escuela, Tinkercad también de la rama de Autodesk. Bueno, también aprendimos a usar otro tipo de programas, un poco, en mi caso, más complejo. Y eso es lo que te venía diciendo, constantemente nos vamos capacitando en diseño y qué herramienta puedo utilizar para que me quede mejor el producto y la terminación. Totalmente. No es solamente un programa, es un conjunto de programas y elementos para poder diseñar un producto y después imprimirlo. Chicas, ¿qué son los dinosaurios flex? Los dinosaurios flex son prácticamente dinosaurios que son articulados. Están muy buenos porque los nenes se redivierten con eso y sí, tienen movimiento. No es algo duro, quieto, fijo. Claro. Sino que tiene todo tipo de movimiento y está muy bueno porque los puedes colgar, lo puedes poner en donde vos quieras, puedes usarlo como adorno o puedes jugar también. Qué lindo. Y los dragones, algunos nos piden para hacer TikToks, otros nos piden para ponérselo a las plantas. ¿Y están hechos del mismo material que el resto de los productos? Sí, todo es plástico biodegradable. Ajá. Nosotros trabajamos con plástico biodegradable y todos nuestros productos lo pintamos a mano, los barnizamos, tienen su postprocesamiento final. También todo lo que es mates y tazas tienen un polímero especial que es apto para consumo. Si no tiene ese polímero, el mate, no se puede usar como mate. ¿Y el tiempo de fabricación, podríamos decir, de cada producto varía de acuerdo al tamaño del producto o cómo es? Claro, sí, depende al tamaño y a la complejidad del producto y si tiene mucho detalle o no tiene tanto detalle. Tenemos dragones de cristal que van, tenemos uno chiquito que lleva 12 horas de impresión y tenemos uno más grande que lleva 24. Claro. Y tenemos mates de 6 horas de impresión y mates de 4 horas. Chicas, ¿y qué es lo que más le piden, por ejemplo? ¿Cuál es la vedette de Adai, digamos? Y los mates personalizados. Claro. Eso diría yo más que nada, que siempre, viste, hay un hincha de Boca, un hincha de River... Una persona que le encanta los mates pistones carburadores, para los camioneros, mates de camión, set, el set completo que es un camión que tiene yerba, azúcar y mate, uh-huh. Y que eso también, todo es personalizable, se puede personalizar y ¿qué? Te vuelve loca la gente con los diferentes tipos de mate, ya sea el rubro futbolístico o el rubro automotriz personalizado. Olvídate, con eso, con encima con los fierreros que somos acá también. Los mate casco personalizado hicimos ahora para la escuela de PET. La escuela nos brindó los materiales, nosotros hicimos el diseño. Y ahora lo estamos imprimiendo para los egresados de automotores. ¡Qué grande, qué grande! Chicas, bueno, veo que tienen también mercado pago, tienen efectivo. ¿Se van a ir con el aparatito ahí a la feria? Sí, sí, nos vamos con todo. ¡Qué grande! Bueno, las pasen las redes sociales para que la gente las siga y para que conozcan este emprendimiento. Sí, en Instagram nos pueden encontrar como @impresiones3d.adai. Uh-huh. Perfecto. Y en Facebook también, impresiones Adai. Uh-huh. Chicas, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y brindarnos esta hermosa oportunidad. Y bueno, los esperamos el sábado 3 de diciembre a las 6. Perfecto, ahí estaremos, vamos a pasar ahí por una copa, aunque sea. Bueno, dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias.